Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia, Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un viernes 8 de noviembre de 2013. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y cómo no, vamos a estar con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales podéis hacer, por ejemplo, a través de nuestro teléfono llamándonos al 971 19 18 23. 971 19 18 23. También a través de nuestra web clubdecoleguitas.com, en esa columnita de la derecha que tenemos para las peticiones. Y también desde ahí podéis escuchar y descargar todos los programas emitidos esta temporada y las anteriores. Más métodos de contacto, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y también a través de las redes sociales, en Facebook nos podéis encontrar como Club de Coleguitas. Le das al botoncito ese de me gusta. Y también en Twitter, nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Y ayer anunciábamos por nuestras vías de redes sociales que hoy vamos a tener un doble estreno. Me rectifico, va a ser triple. Por un lado, hoy se ha puesto a la venta el nuevo disco de Extremo Duro, 15 días antes de su estreno, porque por lo visto alguien lo ha filtrado por internet. Y antes de que salga el disco a la venta y todo el mundo lo tenga, pues ya la discográfica y el grupo han dicho, pues mira, adelantamos el estreno y que la gente lo compre en la tienda, que es lo que toca. También los ibicencos Tales of Loom preparan, dentro de poco tendremos en nuestras manos su nuevo disco, que ya tenemos el título, Four Seasons of Gloom, y tenemos el adelanto de también su segundo disco y el tercer estreno. Buffy se va a poner muy contento. Tenemos lo nuevo del Drogas. ¡Comenzamos! Nos vamos con, precisamente, Extremo Duro. Un álbum que han llamado Para Todos los Públicos. Y un álbum que cierran con un tema que lleva sonando ya tiempecito. Abrían su última gira con este tema que no tenía título. Se filtraba también por internet distintas versiones guarrísimas. Pero aquí está la definitiva del camino de las utopías. Con ellos comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos. Quiero averiguando a mi manera. Que no me gustan los maderos ni la gente con banderas, ni la Virgen María, ninguna ideología. Pero si sirve de algo, yo pido. lo veo. Thank you. paz de todas las tormentas y no la encuentro y voy detrás de todas las tormentas por si la encuentro y voy. Extremo Duro y El Camino de las Utopías, una canción que se dio a conocer hace un par de añitos en una versión acústica que subieron ellos a YouTube, que la llamaron en aquel momento El Pájaro Azul, y en su última gira era el tema con el que abrían, incluso con una proyección de una especie de corto, de un vídeo bastante curioso. Extremo Duro, su nuevo disco, hoy por fin a la venta, 2 semanas antes de la fecha prevista. Nos vamos con el segundo estreno, los ibicencos Tales of Loom, después de su To Be Continued. Dentro de poco verá la luz su segundo disco, llamado Four Seasons of Loom. Están a punto también de estrenar en las redes sociales su videoclip, pero antes nos adelantan el single de lo que será su nuevo trabajo, con este Out of Our Heads. Pouring so fast, and I've been drinking till the last explosion. That's inside. Tales of Bloom y Out of Our Heads, fuera de nuestras cabezas, adelanto de lo que será Four Seasons of Bloom, el nuevo trabajo de estos ibicencos, estreno aquí en Club de Coleguitas y casi casi me decía Isma, su bajista, que creo que somos los primeros que estrenamos dentro de una radio comercial, en Facebook, en sus canales de Facebook y Revernation y Twitter y estas cosas, ya lo pusieron ellos anoche para todos los fans y seguidores que puedan escuchar este nuevo adelanto, que la verdad suena muy muy bien y producido por Omar Gisbert, o sea que ahí hay calidad. Continuamos con Muse, enseguida nos vamos con las peticiones. Nos vamos con una canción de película, concretamente 28 semanas después. Shrinking Universe. Ellos son Muse. Y nos queda todavía presentar también algo del nuevo disco de El Drogas, quien fuera cantante de Barricada y de Charrena. Demasiado Tonto en la Corteza se llama ese triple CD, porque a falta de uno y de dos ha metido tres CDs en este nuevo disco, pero para no meterlo todo de golpe y al principio, ahora en un ratito lo ponemos, así nos hacemos los interesantes. Nos vamos con la que es oficialmente la canción de los viernes, luego hay un par que no son oficiales, pero ahí están también. Pero esta se la ganó por derecho y por votación. Iron Maiden, Fear of the Dark. Walks alone, and when I'm

Miedo a la oscuridad, Fear of the Dark, Iron Maiden, nuestra canción de los viernes. Y una que no es una canción de los viernes, pero sí que me la pide siempre en viernes, el amigo Buffy, que nos llama a nuestro teléfono 971-19-18-23. Y Reincidentes, con un poquito de vicio. Videojuegos, traga perras en el bingo, café y compra todo vicio. Tiene adicción, revistas del corazón, peluquería, todo vicio. Salido social, pagando con cualquiera que no sea tu mujer. Y a la peña, tu batear y el fútbol como fuente de lucidez. De vicio no puedo estar. Vicio, vicio. De vicio no quiero nada. En tu casa. Cocaína para trabajar porque mi curro me lo exige. Tabaquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Comprar y comprar diciendo que responde a una necesidad. Rogar a los viejos todos los días en la seguridad social. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero dar. En tu casa. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero dar. Es un acto de vandalismo, pero también lo es protestar por animales distintos. Una tierra sin legal, también antisocial, pero no gusta más. Tan solo no hay rock and roll en libertad, igualdad y fraternidad. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Vicio. Por cierto, Reincidentes también está preparando nuevo material de aniversario, que aunque sea de aniversario no significa que vaya a ser recopilatorio. Es decir, estamos hablando de trabajo nuevecito, nuevecito, del que nos mola. Es más, ya tienen un videoclip por ahí colgado por su web, por su Facebook y esos sitios. 3 de la tarde, 35 minutos. Platero y tú. ¿Cómo has perdido tú? perdido tú. ¿Cómo has perdido tú? Fito Cabrales y los suyos en aquel buen momento de Platero y tú. ¿Que cuándo vamos a estrenar lo nuevo del Drogas? Te voy a contar la verdad. Me lo he dejado en casa y estoy esperando que alguien me lo traiga. Espero que llegue antes de las 4 de la tarde. Sí, culpa mía, lo sé. Porque es que cuando la vida no te sonríe, te llega alguien, te da una cuchara y una mierda. Eso es lo que nos cantan Marea desde su disco Las aceras están llenas de piojos, mierda y cuchara. Piedra y Cuchara, ellos son Marea y seguimos con más música antes de que me echen otra bronca. Ya llega Buffy, ya llega. Carlos Santana hace un par de añitos sacó un disco recopilatorio de versiones rodeándose de grandes artistas, en este caso con Chris Cornell y su versión del Who Loves the Love. Santana y Chris Cornell, quien fuera cantante de Soundgarden, luego de Audioslave y luego otra vez y actualmente otra vez de Soundgarden, con esta versión del Who Loves the Love de Led Zeppelin. 3 de la tarde, 47 minutos, ellos son Sonata Ártica, Wolf and Raven. I'm not afraid to die. Wolf and Raven. Ellos son Sonata Ártica. Y ya está aquí, ya está aquí, ya ha llegado. ¿Cómo puede haber tráfico a estas horas? Por Dios. Me han contado que me traigan el disco. Pues sí, Demasiado Tonto en la Corteza es el título del nuevo trabajo del Drogas. Como decimos, es un triple CD que a falta de uno hay tres discos y cada uno tiene un nombre, como quien dice. El primero lo ha llamado Alzheimer, el segundo Machinada y el tercero Iglam. Pues encontramos, ¿qué os digo yo? En el primer disco hay 8 temas, en el segundo también hay otros 8 y en el tercero pues también 8. O sea que haced cuentas, ahí tenemos canciones para aburrir. Nos vamos con el primer CD, Alzheimer. Y en Punto Muerto, el estreno del nuevo disco del Drogas. Escupitajo se coló en mi calendario, borró algunos días y dio la vuelta al reloj. Nos volvemos a encontrar andando algo más despacio por el terreno embarrado que tragó nuestra ilusión. La estrella que los dos elegimos alumbró mal el camino y dimos algún tropezón. Y a la vez que intentábamos poner el pie en lugar seguro, se rompía el equilibrio sin saber por qué. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición. En Punto Muerto. Ahora nos dejamos llevar por las circunstancias que han ahogado la vida en una negra flor. Y duele aguantar la lágrima que empuja, porque es la que nos ata a este dolor. Esperando demasiado tiempo a ver qué pasa, se apagó la brasa. Incendiábamos los dos, como burbujas en el aire, escapaban las notas arrastradas de nuestra canción. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición. En Punto Muerto. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición. En Punto Muerto, lo nuevo de El Drogas, Demasiado Tonto en la Corteza, el título de su nuevo triple trabajo con 3 discos, con 24 canciones y bueno, y con la línea que siempre nos tiene acostumbrado El Drogas, metiendo cañita y bufí, que más vale tarde que nunca, tío, no me quemes el coche. I'm feeling low. Yes, I'm feeling low. I can't decide to say. Your Love, ellos son The Answer y con ellos ya recogemos y nos vamos. Volvemos el lunes, puntuales como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. El tema de las peticiones, ya sabéis, seguid haciéndolas en nuestra web clubdecoleguitas.com. Además, desde ahí puedes escuchar y descargar todos los programas emitidos. Nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y en las redes sociales, en Facebook estamos, búscanos como Club de Coleguitas. Y en Twitter, nuestro perfil @cdcoleguitas. Me marcho, os dejo ahora con las noticias y enseguida llega durante las próximas dos horas el Héctor Bogdan y su Regelution Show. Saludos de parte de quien os habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer enorme haberte acompañado durante toda esta hora. Y lo dicho, que tengáis un buen fin de semana. Adiós. ¡Nos vamos, Parque Link! ¡Nos vamos, Parque Link! ¡Nos vamos, Parque Link!